Estos son los principales titulares del boletín informativo del 1 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se cumple un año del devastador terremoto en la zona central de Japón. En su mensaje de Año Nuevo, el primer ministro de Japón promete revitalizar el país para que todos alcancen la felicidad. Al menos 4 bebés mueren de frío en la Franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El 1 de enero se cumple un año desde que ocurriera un devastador terremoto en la península de Noto, en la zona central de Japón. Pese al transcurso de ese tiempo, aún no se completan las obras de reconstrucción de las áreas afectadas. La gente afirma que es necesario generar esperanza mediante un progreso estable que le permita recuperar su estilo de vida. El sismo de magnitud 7,6 ocurrido el día de Año Nuevo alcanzó el nivel 7 en la escala de intensidad sísmica japonesa de 0 a 7 y causó la muerte de 504 personas en las prefecturas de Ishikawa, Toyama y Niigata. La cifra incluye a 276 cuya muerte posterior al desastre estuvo relacionada con este. El número podría aumentar después de una revisión oficial a las solicitudes de las familias de las víctimas para que las reconozcan como muertes vinculadas al terremoto. Según datos de la Dirección de Bomberos, al 24 de diciembre había más de 149.000 edificaciones en 6 prefecturas a las que se había reconocido como propiedades dañadas por el sismo. Funcionarios de la prefectura de Ishikawa señalan que hasta el 22 de diciembre las autoridades habían completado en nombre de los propietarios la demolición con fondos públicos de aproximadamente el 40% de los inmuebles. Algunas áreas de la región de Okunoto, gravemente afectada en la prefectura de Ishikawa, sufrieron un nuevo revés en septiembre a causa de las inundaciones tras las lluvias torrenciales. Muchos residentes se sienten preocupados por su futuro en vista de la acumulación de desastres naturales en sus áreas. El miércoles la prefectura tiene previsto llevar a cabo una ceremonia conmemorativa en la ciudad de Uajima. Los participantes guardarán un minuto de silencio a las 4:10 de la tarde, la hora exacta en que ocurrió el terremoto hace un año. En la madrugada del miércoles, el primer día del año, las multitudes abarrotaron el recinto de Meiji-jingu, un importante santuario sintoísta del centro de Tokio, y pidieron que la buena suerte los acompañe en 2025. Las colas se empezaron a formar a altas horas de la noche vieja a lo largo del acceso al santuario, situado en el distrito de Shibuya. A medianoche, el sonido de un tambor señaló la llegada del Año Nuevo y los visitantes comenzaron a lanzar ofrendas monetarias, tras lo cual cada uno pidió un deseo. Entre la multitud de visitantes del santuario se veían muchos extranjeros que utilizaban sus teléfonos inteligentes para grabar la experiencia. Una mujer de unos 50 años acudió con su familia desde la vecina prefectura de Kanagawa. Recordó los muchos sucesos tristes del año pasado, incluidos los desastres naturales, con la esperanza de que las oraciones de la familia hagan que el año nuevo sea al menos un poco mejor. Un turista francés de unos 30 años dijo que su experiencia, que solo podría haber tenido lugar en ese santuario, había sido excelente y que espera que 2025 sea aún mejor. Los responsables del Meiji-jingu señalaron que el santuario suele estar abarrotado durante los primeros 3 días del año nuevo. Por eso piden a la gente que evite las horas de mayor congestión. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, pronunció un discurso de Año Nuevo en el que se comprometió a ayudar a todas las personas a alcanzar la felicidad mediante la revitalización de las comunidades regionales que se enfrentan a una grave despoblación. Ishiba mencionó en su mensaje que la caída de la población está haciendo disminuir la vitalidad no solo de las regiones, sino también de la economía. Expresó su determinación de poner en marcha su política de revitalización regional y rectificar la excesiva concentración de gente en Tokio a fin de crear un Japón que haga feliz a la población. El mandatario agregó que promoverá una transición a una economía liderada por el crecimiento mediante alzas salariales e inversiones para que la gente pueda sentir de manera tangible que su vida está prosperando. También se comprometió a fortalecer las medidas ante desastres y las de seguridad pública. Ishiba apuntó que el gobierno hará esfuerzos constantes para crear una oficina de gestión de desastres y proteger a la gente de los robos y estafas que cometen personas contratadas temporalmente para delinquir. En cuanto a la diplomacia y la seguridad nacional, señaló que las circunstancias internacionales que rodean a Japón son graves y complejas. Puso como ejemplo a la invasión rusa de Ucrania y los constantes lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos. Ishiba indicó que el gobierno protegerá los intereses de Japón. Agregó que asumirá los desafíos de manera sincera y humilde, haciendo que se sustenten en la coalición gobernante entre su partido, el Liberal Demócrata, y su socio minoritario, el Partido Komei. Dado que gobierna en minoría, afirmó que escuchará con atención las opiniones del bloque opositor para que puedan producirse los mayores acuerdos posibles. El primer ministro hizo hincapié en que hará que este año sea de prosperidad y sonrisas para todos. Las autoridades de la Franja de Gaza informan que 7 personas, entre ellas al menos 4 recién nacidos y lactantes, han muerto a causa del intenso frío. Varios medios de comunicación atribuyen su muerte a la hipotermia. Así lo anunciaron el lunes en medio de escasas perspectivas de que Israel y el grupo islámico Hamas acuerden un cese el fuego. Muchos habitantes de la franja viven en tiendas de campaña tras ser desplazadas por los ataques israelíes. Según las autoridades sanitarias locales, el balance de muertos en el territorio desde que estallaron los combates en octubre de 2023 asciende a 45.541. Israel lanzó una campaña militar en respuesta a los ataques de Hamas y otros militantes contra el país. El ejército israelí ha atacado instituciones médicas durante la ofensiva, alegando que los combatientes de Hamas actúan desde ellas. El Comité Internacional de la Cruz Roja emitió el lunes una declaración en la que pedía a las fuerzas israelíes que evitaran atacar instalaciones médicas. Asimismo, dijo que las repetidas hostilidades en los hospitales del norte de la franja y sus alrededores han arrasado el sistema de atención sanitaria de la zona. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que su país no hará más que avanzar, asegurando que todo irá bien en 2025. En su discurso anual de Nochevieja, Putin dijo: "Estamos seguros de que todo irá bien, solo avanzaremos". Añadió que los pensamientos y esperanzas de millones de personas en toda Rusia están junto a sus combatientes y comandantes, a quienes calificó de verdaderos héroes. Putin declaró 2025 año de los defensores de la patria, recordando que en mayo se cumplen en Rusia 80 años de la victoria de la antigua Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Aunque hizo un llamamiento a la unidad, Putin no mencionó cómo evoluciona la situación en Ucrania ni las perspectivas sobre la posibilidad de negociar un alto el fuego. Mientras tanto, según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó ataques el martes contra la capital Kiev, donde una persona resultó herida, y contra la provincia nororiental de Sumy y otros lugares con misiles y drones. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.